Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Darío Males. Hola amigos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, bienvenidos a una emisión más de su informativo Zona Cultura. Estamos ya listos para acompañarles con 120 minutos de información artística y cultural de esta institución de la ciudad de Quito, así como también de el país. En esta jornada informativa estamos ya a puertas de el feriado, así que tendremos varias notas que nos estarán contando de algunos lugares donde usted puede visitar este próximo feriado de carnaval. Usted también nos escucha a través de la 100.9 FM, los 940M, así como también la aplicación que lo puede descargar de forma libre y gratuita en App Store, así como también en Play Store, las tiendas de los teléfonos móviles, para que pueda llevarlo en su teléfono y escucharlo en cualquier lugar. Yo personalmente el fin de semana estuve haciendo un seguimiento de la señal y es óptima en cualquier parte donde usted tenga el acceso al internet. Puede hacerlo a través del aplicativo Radio CCE, descargarlo de forma libre y gratuita. Tenemos ya las 7 de la mañana y 2 minutos, vamos a irnos rápidamente con la información proporcionada por la Agencia Metropolitana de Tránsito para que usted tenga en cuenta de algunas novedades. Cierre en la avenida de los Chiris y Naciones Unidas por señalización horizontal sobre la calzada. Ahí está, efectivamente la gente se encuentra trabajando en el lugar y hay cierre de vías con los conos, pues necesitan señalizar la calzada. También queremos recordarles que el Hoy No Circula se encuentra operando 7 y 8 para esta jornada, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. No se olvide que el perímetro de su aplicación es en la avenida Mariscal Sucre al occidente, Morán Valverde al sur, Simón Bolívar al oriente, y cerramos al norte con la avenida Diego de Vázquez. Es tanto al interior como en las avenidas, en sus bordes. Ahí es donde se aplica esta medida, para que usted tenga muy en cuenta eso, por favor. El INAMI ya nos ofrece en esta mañana ciertas novedades en cuanto al clima, sus proyecciones que nos va a presentar, sobre todo para el fin de semana. Las personas que ya tengan preparado preparada ya su agenda de feriado, bueno, vamos a comentarles que en varias provincias del Ecuador continental se prevén durante los próximos días se presenten lluvias y algunas tormentas eléctricas. Los eventos previstos durante este periodo se presentarían con intensidades entre ligeras a moderadas y no se descartan episodios puntuales fuertes acompañados de tormentas eléctricas. Los eventos de mayor consideración se esperan hacia el norte e interior del litoral, así como en las estribaciones de la cordillera oriental y el norte de la región amazónica, mientras que en el resto de localidades consideradas en este reporte se prevé que los eventos sean de menor intensidad. En cuanto a la radiación ultravioleta, también tenemos información. Y bueno, para esta mañana en la parte interandina estará variando, varía, se pone diferente a los últimos días, pues estaba muy alta en la parte interandina. Hoy tendremos de 7 a 10 puntos. En el litoral de 5 a 9 puntos, Amazonía de 5 a 9 puntos y finalmente en la región insular de 4 a 9 puntos. Para que tenga precaución de eso, por favor. Recordarles también que desde este viernes va a haber cortes de agua al sur de la ciudad, así que abastecerse de este líquido para no tener inconvenientes. Se realiza un mantenimiento preventivo en algunas válvulas para evitarse inconvenientes a futuro, así que los cortes se estarán realizando durante varios días. Al menos se tiene previsto exactamente del 22 hasta el 24 de febrero 149 barrios del sur de Quito. Ayer hablábamos con los técnicos, nos contaban que es a partir de la Morán Valverde hacia el sur hasta ya la los límites extremos al sur de la ciudad de Quito. Entonces, con esas precauciones nosotros le invitamos a que tenga mucho, que se abastezca entonces de líquido. Vías en la provincia de Pichincha, tenemos todas expeditas, excepto las que se encuentran por el lado oriente, la Yede Narupa, la Yede Baeza parcialmente habilitada, la circulación, y se dará bajo las siguientes consideraciones: de 6 a 8 habilitada, de 8 a 16 horas cerrada por trabajos, y también Coca Loreto parcialmente habilitada por el mantenimiento del puente sobre el río Pañamino. Esa es la información que nos ofrece el ECU 911 Quito. Cuando tenemos ya las 7 de la mañana y 6 minutos, vamos ya con la información. Titulares en Zona Cultura. El 20 de febrero se conmemora el Día del Abogado Ecuatoriano, además del Día Mundial de la Justicia Social. Este carnaval, Lago Agrio, Tierra de Colores, le espera con los brazos abiertos. Los retos virales de las redes sociales bajo la lupa de la sociedad. Naciones Unidas convoca a concurso internacional de arte. Zuleta organiza feria por carnaval. Este 2020 es considerado como un año bisiesto. Grupo de Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura presentó el evento Muestra de Voz y Movimiento. Se inauguró en la Cinemateca de la Casa de la Cultura la muestra retrospectiva de la artista Mónica Vázquez. Escritor Guillermo Álvarez presentó en la Casa de la Cultura su libro Hostal del Ecuador. El Patio de Comedias presenta el drama todos los miércoles por la tarde. El Teatro México presenta imágenes tangueras para celebrar sus 75 años de fundación. La Secretaría de Cultura de Quito presenta la muestra La Ronda, Vida y Cotidianidad. Premiación e inauguración del Premio Brasil 2019. Exposición sobre la trayectoria de Jaime Andrade, distinguido escultor ecuatoriano que presentará sus obras en el Museo Universitario. El grupo de teatro Los Silfos ofrece diversas obras por el carnaval. Y a partir de las 8 de la mañana en nuestro espacio de opinión y entrevista estaremos hablando sobre ya la presentación del telón 2020. Con esto arrancaremos ya la próxima semana luego del feriado y el telón 2020 presenta la primera obra. Se trata de Nacer. En esta mañana estaremos junto a su actriz Diana Cancino y Carlos Páez, quien es el director de presentaciones artísticas de aquí de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien está al tanto de este programa, el telón 2020. Ricardo Zambrano, subsecretario de Gestión y Desarrollo del Ministerio de Turismo, estará con nosotros hablando sobre cómo esta cartera de Estado se ha preparado para llevar a cabo ya el feriado de carnaval en este 2020. Y hablaremos sobre La Voz de los Silenciados. Esta se trata de un trabajo del maestro Antonio Romelous que presentará en el mes de marzo. Y vamos a conocer cada uno de los detalles sobre La Voz de los Silenciados. Así es, amigos, con esto nosotros estaremos presentándoles toda la información en esta jornada informativa. Manténgase aquí con nosotros en las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Este 20 de febrero se conmemora el Día del Abogado Ecuatoriano con el fin de homenajear a todos los abogados y abogadas de nuestro país. Asimismo, se celebra el Día Mundial de la Justicia Social, fecha que tiene por objetivo apoyar la labor de la comunidad internacional encaminada a erradicar la pobreza y promover el empleo pleno, la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. El 20 de febrero se conmemora el Día del Abogado Ecuatoriano. Abogado o abogada es la persona amante de la paz, que se ha especializado en ciencias jurídicas, dedicado moral y éticamente a la defensa de las partes procesales que intervienen en un juicio, asuntos judiciales y administrativos. Ofrecen además asesoramiento en el área pública o privada. Claro está que hay miles de personas que se han aprovechado de la profesión y hasta abusado de la confianza de sus clientes, desacreditando esta noble labor en defensa de sus congéneres. El Día del Abogado Ecuatoriano se conmemoró el 29 de febrero de 1945. Un grupo de juristas de renombre integrantes de la Academia de Abogados de Quito se reunieron para conmemorar el primer centenario del natalicio del jurista, profesor, literato, publicista y escritor, el doctor Luis Felipe Borja, y fue allí donde se instituyó al 20 de febrero de cada año como el Día del Abogado Ecuatoriano. Además del 20 de febrero, se conmemora el Día Mundial de la Justicia Social. El tema para este 2020 es cerrar la brecha de las desigualdades para lograr la justicia social. La justicia social es un principio fundamental para la convivencia pacífica y próspera dentro de los países y entre ellos. Defendemos los principios de justicia social cuando promovemos la igualdad de género o los derechos de los pueblos indígenas y migrantes. Promovemos la justicia social cuando eliminamos las barreras que enfrentan las personas debido al género, la edad, la raza, la etnia, la religión, la cultura o la discapacidad. La adopción de la Declaración de la Organización Internacional del Trabajo sobre la justicia social para una globalización equitativa es un buen ejemplo de este compromiso, ya que a través de ella se pretende garantizar resultados equitativos para todos a través del empleo, la protección social, el diálogo social y los principios de derechos fundamentales en el trabajo. Uno de cada cinco trabajadores todavía vive en pobreza moderada o extrema. Las disparidades geográficas impiden el acceso al trabajo decente. Muchos trabajadores enfrentan salarios estancados. Prevalece la desigualdad de género y las personas no se benefician por igual del crecimiento económico. Las desigualdades entre los países están debilitando la cohesión social, impidiendo que las personas alcancen su máximo potencial. Es hora de reducir las desigualdades a nivel mundial. La misión permanente de la República de Kirguistán ante las Naciones Unidas y la Oficina de la Organización Internacional del Trabajo para las Naciones Unidas lo invitan al Día Mundial de la Justicia Social 2020, 25 años después de la aprobación de la Declaración de Copenhague. La reunión conmemorativa será una oportunidad para discutir las políticas necesarias para reducir las desigualdades y lograr la justicia social para todos. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. En el país. Continuamos con la información. Ahora le contamos que un carnaval cálido con una gastronomía amazónica, shows artísticos a orillas del Aguarico y sobre todo el cariño de su gente es lo que ofrece Lago Agrio en este feriado. Lago Agrio es una gente amable que te puede venir y recibir. Tenemos el Parque Turístico Nueva Loja, tenemos el Parque Perla, tenemos también lo que es la comunidad Copán Dureno. Y ahí la gente propia, la gente residente de nuestro cantón es maravillosa. Aquí tenemos un ambiente diverso, variado. Así es Lago Agrio, tierra de colores, un paraíso con una exuberante naturaleza que ofrece un turismo de aventura, ecológico y de diversión. Es la cabecera cantonal de Sucumbíos y está ubicada al extremo nororiente del territorio ecuatoriano. Una temperatura que media entre 20 y 30 grados centígrados le da la bienvenida a la ciudad. Lago Agrio fue llamado así por los primeros colonos que llegaron a este lugar atraídos por el boom petrolero, que en ese entonces ofreció un escenario desolado, muy distinto al actual. En sus calles ahora se refleja el dinamismo del comercio y la alegría de su gente expresado en la música siempre presente. Abraham Freire Paz, alcalde de Lago Agrio, consciente de las limitaciones económicas del petróleo, ha puesto en marcha un plan integral turístico, pues los atractivos no faltan. En nuestra ciudad, en nuestro cantón, tenemos algunos lugares maravillosos, por ejemplo, el río Aguarico. Ustedes al ingreso observaron que hay varias chozas, horas de la tarde ya están full, carnavales. También viene la concurrencia de propios extraños de aquí de la ciudad y de otras partes, incluso el vecino país de Colombia, el Parque Perla, una maravilla increíble por todo, no solamente por la laguna, sino que también por los árboles y por todo lo que ahí aún logramos conservar, la laguna Julio Marín, y también está el parque que tenemos ecológico dentro de la ciudad. Tenaloja es un parque increíble también, muy bonito. En este feriado, si usted va al Lago Agrio, no puede perderse el carnaval del barrio Puerto Aguarico. Robert Sarango, su presidente. Nosotros estamos programando hacer la elección de la Reina Carnaval 2020. Un concurso de comparsas carnavaleras. También estamos haciendo un concurso de platos típicos, boli playero e indoor playero también aquí en la playa. Eso es lo que tenemos. También hay artistas locales que nos van a acompañar en este feriado de carnaval. Las noches también tienen su magia en Lago Agrio. Entre las calles del centro de la ciudad se encuentra La Piragua, un bar que le ofrece su tradicional sin chicara, conocido también como el tequila amazónico, pues se lo acompaña con limón y sal. Mi nombre es Esmeralda Calderón. Sin chicara es una palabra quichua. Sinchi quiere decir fuerte, duro, cara, corteza. Entonces, sin chicara. Y es en honor al mayor producto que se le utiliza aquí en este licor, porque es el chuchuguazo, la guayusa y la uña de gato. Bueno, el sinchicara es internacional, no solo nacional ni local, es internacional, porque vienen turistas, les encanta, se llevan. La ruta nocturna no termina ahí, y es que la cálida noche le invita a no quedarse en el hotel. A orillas del Aguarico se levanta la Choza de Mao, un complejo nocturno con bares y discotecas donde la rumba apenas inicia a las 8 de la noche. José Cortés es un quiteño que, al igual que muchos colonos, al llegar a esta ciudad, decidieron echar raíces. Y laboro como DJ y animador aquí en la Choza de Mao. Como pueden ver en mi mano derecha tenemos el área de la playita, que es un lugar un poquito más relajado, más tranquilo, donde puedes disfrutar de cócteles, micheladas, tragos, y pasarlo en un poquito más en pareja, en un lugar un ambiente un poco más relajado. Tenemos aquí en la parte de atrás, como ustedes pueden ver, la Choza Mayor, o la Choza Discoteca, como le puedan llamar, donde aquí sí manejamos la rumba, la fiesta, la locura, como le llaman por ahí la gente. También tenemos a mi mano izquierda el área de las piscinas, donde pueden disfrutar en familia, con los niños. Tenemos toboganes, tenemos diversos juegos para que puedan disfrutar ahí entre familia. También tenemos el patio de comidas para que puedan disfrutar lo que es comida rápida, platitos a la carta. Todo esto tenemos aquí en la Choza de Mao. Manejamos, como les decía, el ambiente diverso, un lugar también como un bañario turístico, porque estamos a la orilla del río, donde pueden disfrutar, bañarse, pasar en familia y disfrutar de este hermoso cantón, de esta hermosa provincia. La decisión la toma usted. Lago Agrio le espera con los brazos abiertos este carnaval 2020, con diversas actividades como la feria gastronómica a ser el 22 de febrero en el Parque Recreativo, donde podrá degustar el tradicional maito, los mayones, entre otros manjares. Y por supuesto, no olvide bañarse en el Aguarico y así comprobar lo que dice la gente: el que se baña en el Aguarico, si no se queda, al menos vuelve. La ruta desde Quito es Pifo, Papayacta, Baeza, El Chaco, Cascales y finalmente El Paraíso, Lago Agrio. Bueno, así es, amigos, ellos tienen una extensa agenda de actividades para el 22 de febrero, una feria gastronómica y noche cultural, y tendrán la presencia de artistas, se vienen ex integrantes de Guayacán, La Factoría, el grupo Nietzsche, Caneo, y también está el Indio Jarrín. Y el 23 de febrero tendrán una carrera de 4x4, esto en la pista del gobierno provincial, vía Alcoca, a 1,5 kilómetros después del puente sobre el río Aguarico. En fin, hay diferentes actividades que se generan en esta ciudad, en la Amazonía ecuatoriana. Vamos a cambiar de tema ahora para contarles que las aldeas SOS en Ecuador es una organización social que defiende el derecho de los niños y las niñas a vivir en familias sin violencia. Con 56 años de trabajo al servicio de la comunidad, las aldeas SOS acogen un sinnúmero de personas que acuden a estos centros de acogida. Las aldeas SOS son una organización de desarrollo social que trabaja por los niños, niñas y adolescentes por su derecho a vivir en familia, sin violencia, de forma segura y siempre protegidos. Desarrollando su labor desde 1949, están presentes en 135 países con el objetivo de proteger el bienestar y desarrollo de la niñez y adolescencia. Varios han sido los casos de violencia evidenciados durante los últimos años. Por esto, las aldeas de ayuda y de acogida SOS Ecuador proponen precautelar y prevenir a niños, niñas, jóvenes y adultos sobre el maltrato intrafamiliar con sus distintas sedes en Esmeraldas, Ibarra, Cuenca, Puerto Viejo y Guayaquil. La aldea de Pichincha fue fundada en 1963 como el primer programa de atención en el país, promoviendo programas culturales, eventos artísticos y talleres donde se puede desarrollar sus habilidades y crear un ambiente de conciencia y respeto. Amanda Narváez, voluntaria de la aldea SOS Pichincha, cuenta su experiencia en esta labor social. Ha sido una gran experiencia. Me gusta ayudar a los jóvenes, ya que aquí hay talleres y charlas donde ellos pueden venir a contar su diario vivir, todo lo que sufren, los problemas que tienen. Algunos vienen con sus familias, pero en otros casos es triste ver cómo es el proceso que sufren estos niños y niñas hasta luego convertirse en alguien que en verdad disfrute de la vida. Según Gontran Pellicer, director de las aldeas infantiles de SOS en Ecuador, el objetivo es incidir en la comunidad mediante mensajes en redes sociales y medios de comunicación sobre esta problemática que varias veces termina invisibilizada. Si quiere brindar su ayuda en este programa de desarrollo integral, puede inscribirse en la página web www.aldeasinfantiles.org, donde puede encontrar información de cómo apadrinar a un integrante de estas aldeas o simplemente ser voluntario en alguno de los talleres que se brindan en SOS Ecuador. El silencio solo sirve para perpetuar la violencia. No permitamos que el maltrato continúe. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. Continuamos con nuestra ruta turística para las personas que puedan ir a darse una vuelta por nuestro país. Zuleta brindará una feria gastronómica y artesanal en el Carnaval 2020, de la cual podrá disfrutar de sus platos típicos como el tradicional asado de borrego y sus diversas bebidas como el licor a base de miel. Zuleta organiza año tras año una feria por carnaval. El evento dará inicio a partir del 22 al 25 de febrero del 2020, en la cual podrán disfrutar de una feria turística y gastronómica, con el fin de seguir impulsando a que el turismo se dirija a esta comuna. Zuleta se encuentra ubicada en la parte suroriental de la provincia de Imbabura, formando parte del cantón Ibarra y la parroquia de Angochagua. La gente zuleteña se ha caracterizado por sus diversos emprendimientos que han realizado por años, entre uno de los más importantes, sus bordados, junto a la calidad de sus productos que son elaborados a mano por ellos mismos. Cintia Zarzosa, delegada de la localidad zuleteña, menciona lo siguiente. Tenemos ahora mucha más movilidad acá en Zuleta, tenemos una carretera totalmente asfaltada, tenemos 3 accesos para llegar acá a la comunidad de Zuleta, tenemos el acceso por la Panamericana Norte, vía Ibarra, que usted se conecta directamente a Zuleta en unos 20 minutos, o por el acceso de igual la Panamericana, vía Otavalo, San Pablo, llegamos a la comunidad de Zuleta, o por Cayambe, Olmedo, ya está en unos pocos minutos igual a acá a Zuleta. Entonces, nosotros con esta movilidad que ahora tenemos, es bastante importante el turismo, y es así que nosotros acogemos a turistas nacionales y extranjeros también que nos visitan. Siendo así, esta es la principal fuente económica de muchos hogares. Por otra parte, la gastronomía es muy variada, y uno de los platos que más se consume es el asado de borrego, y el clásico cuy asado con papa. En cuanto a bebidas, se podrá degustar el sabroso licor a base de miel, o el licor a base de fermento de caña, y por supuesto, la tradicional chicha. En la feria participarán alrededor de 50 emprendedores, para que los turistas puedan deleitarse de la diversidad de productos que encontrarán. También podrán disfrutar de un mágico recorrido por la comunidad, llena de hermosos paisajes y los eventos artísticos, como la banda de pueblo y la danza. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Ailén Minaya. En la casa. El grupo Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó la tarde de este miércoles, en una jornada especial, el evento Muestra de Voz y Movimiento. Esto es parte del trabajo de la Escuela de Formación del Actor, que en diferentes jornadas presenta variedad de actividades para el público. Me ven y me preguntan, ¿por qué yo soy caro? ¿Tú no ves que yo soy caro? De lejos se nota que mi flow es caro. El día de hoy es la muestra de movimiento y de proyección de la voz. Son los chicos de primer nivel de la Escuela de Formación del Actor que maneja el Teatro Ensayo. Entonces vamos a tener de inicio la muestra de voz y siguiendo esto la muestra de movimiento. ¿Qué les puedo hablar de la de movimiento, que es la que yo estoy impartiendo ahora? Bueno, nosotros hemos hecho un trabajo creativo basándonos en un inicio, los primeros ejercicios en relatos cortos o en micro relatos. Y de ahí cada uno ha hecho un trabajo creativo poniendo en escena con el cuerpo una historia, ¿no? Y así lo destaca Nina Oña, actriz de teatro y profesora del elenco de Teatro Ensayo, al evento desarrollado la tarde de este miércoles con el espacio Muestra de Voz y Movimiento. Desde el escenario mismo del Teatro Ensayo, este grupo de chicos presentaron a los padres de familia, a estudiantes y amigos, lo que es su trabajo desarrollado desde hace varios meses atrás. Se prepara el elenco de Teatro Ensayo, fundado desde 1964, con una propuesta artística marcada por la preocupación de problemáticas sociales. En cada obra, pretenden mostrar la actualidad de la sociedad, eventos particulares, historias anecdóticas, historias literarias y lo mejor del concepto de Teatro Ensayo. Han presentado obras clásicas y literarias de Ecuador y Latinoamérica, creaciones originales, con creaciones originales hablando de diferentes espacios como discriminación, esclavitud, persecución e injusticia. Una de las estudiantes de Teatro Ensayo nos pone en contexto sobre lo que es el trabajo con voz y movimiento y lo que se aprende en cada una de estas clases. Soy Carol Michelle Sánchez Eli. En sí Teatro Ensayo es una escuela de formación actoral muy chévere. Dentro de lo que está voz, está, bueno, en primer semestre hemos aprendido todo lo que es respiración, por ejemplo, nervios, voz en movimiento, cómo direccionar el aire a distintas partes del cuerpo, que salga la voz, por ejemplo, cuando estás incómodo de alguna manera y tus músculos están tensados. Existen dos particularidades en lo que es este espacio: el movimiento, el teatro y el sonido. La voz es una parte esencial en lo que desarrollan cada uno de estos alumnos. El grupo de Teatro Ensayo nace con los Sánsicos, grupo cultural de indudable trascendencia en el país, que surgió en esos años en los actos en el Café 77, donde presentaron por primera vez la obra de José Martínez Queirolo, Requiem por la lluvia. Estoy finalizando el primer semestre. Está todo chévere, es una experiencia chévere poder como que aprender de diferentes cerebros también, como de diferentes, adaptar diferentes ideas a lo que uno está aprendiendo. Karina Cuenca, como parte del público, nos pone en contexto lo que ella ha podido disfrutar en estas presentaciones y el talento que muestran los chicos. Bueno, yo al Teatro Ensayo le sigo hace más o menos unos 3 años, he visto cada obra y han sido geniales, como 5 centavitos, y ahora me interesa mucho la interacción del primer nivel. Mucho esfuerzo, mucho talento, también como que hacen poesía, hacen movimientos corporales excelentes. Y así se vivió, junto al Teatro Ensayo, el evento presentado la tarde de este miércoles, con una muestra de voz y movimiento. ¡De lejos se nota que mi flow es caro! Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, hola, aquí estoy a la mona. Alex Mora. A la usted a la isla, una acá. Aquí estoy a la mocha, usted a la bocha. Bueno, ahí tenemos la información del Teatro Ensayo, esta agrupación que lleva más de 50 años realizando actividades escénicas en la ciudad, en nuestra casa, por supuesto, en todo el país. Y a esto me refiero al país porque se han recorrido todo el Ecuador llevando sus trabajos escénicos a cada uno de los rincones, barrios, parroquias, cantones. Bueno, se han dado la vuelta al Ecuador con sus obras. Vamos a hacer una pausa y al volver estamos con más información. No se aleje de nuestro dial, por favor, que estaremos contándoles sobre también lo que sucede en la ciudad de Quito con diferentes trabajos. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. 50 años de vida en la danza se resumen en De Cuerpo Presente. Trabajo que muestra María Luisa González como un homenaje a quienes le acompañaron estas 5 décadas sobre el escenario. La obra cuenta con 3 momentos, el olvido del ser, antes de flotar y la ilusión de lo imposible. Su presentación será el jueves 20 de febrero a las 7:30 p.m. en el Teatro Nacional Sucre. Entrada libre. De Cuerpo Presente. La memoria en el movimiento. Una crítica a la sociedad consumista es estereoscopía social. 20 cuadros que presentan a la humanidad atada al marketing, los estereotipos y el deber ser del consumismo. Yorki Yaxaguanga muestra una radiografía profunda de la idolatría al mercado. La exposición estará abierta hasta el 7 de marzo en las salas Kidman y Guayasamín de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Espectadores, aquí no hay. Usted es el coautor. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. En una nueva retrospectiva con lo mejor del cine ecuatoriano, la tarde de ayer se aperturó en la sala Alfredo Pareja de la Casa de la Cultura Ecuatoriana la muestra con el trabajo de la quiteña Mónica Vázquez. Esta artista, galardonada desde los años 80, presenta más de 7 films con diferentes temáticas. ¿Hay que hace 2 años yo le compré 100,000 sucres, pero todo hecho montaña. Yo empecé a dirigir mis propias películas en el año 82 y la última película que hice fue en el año 1991. Todos documentales sobre el tema de la erosión o de los problemas de conservación de los suelos que me interesaba muchísimo, o sea, protección de la naturaleza. Y otro tema que me fascinó y que hice también varias películas es sobre la emigración. Pero nunca supo dónde ir. Y así nos comenta más sobre su perfil y trayectoria en el mundo del séptimo arte, la maestra Mónica Vázquez. Es considerada pionera del cine actual ecuatoriano, referencia de las creaciones nacionales, una de las pocas mujeres con presencia con premios internacionales en la cinematografía ecuatoriana, suscitada en los años 80. En los temas de sus películas están problemáticas ecológicas, la relación entre campesinos que viven de cultivar la tierra y la naturaleza, temas de carácter social, como la emigración forzada. Ha obtenido premios en diferentes países tales como España, Checoslovaquia y Alemania. Esta maestra visitó la Cinemateca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para inaugurar junto al director de la Cinemateca su muestra retrospectiva de cine documental. Esta es parte de la historia que el público podrá apreciar a lo largo de esta semana con la muestra retrospectiva. Se van a presentar todas las películas. Primero es, ahora son Camilo Egas y Madre Tierra 1. Más tarde creo que es, son, no me acuerdo el programa total, son otras dos películas más. Y el mañana también, en dos funciones igual. Y el viernes, el jueves, 3 días. Y otras películas, cada día va a haber 2 películas diferentes. Vázquez se desempeñó como directora, productora y guionista. Participó en varios documentales y ficciones de otros directores como Dos para el Camino de Cuesta, 1982, Mi tía Nora de Pelurán, año 1982, Melgar de García, año 1983, Tren al Cielo de Amderberg, año 1988, entre otros. Aquí el bosque tropical húmedo, la llamada montaña. El director de la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Diego Coral, detalla la importancia que tiene para la institución el desarrollar este trabajo, además como un reconocimiento a la maestra. Es una de las cosas más importantes que hemos hecho últimamente como Cinemateca, traer a la luz pública en este momento de la historia el trabajo de alguien como Mónica Vázquez, que injustamente ha sido un poco olvidada, digamos, artísticamente, por la cinematografía ecuatoriana. Es una de las grandes misiones que nos hemos propuesto, ¿no? Más aún a través de un evento que incluye la presentación de un ensayo, una investigación muy, muy, muy compleja, muy, muy, muy bien pensada y realizada por Paula de la Vega. Les dejamos con la cordial invitación. La muestra retrospectiva sobre la maestra Mónica Vázquez permanecerá a lo largo de esta semana en la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hoy, a partir de las 17 horas, disfrute de Trabajos y Nostalgias, Éxodo sin ausencia de Camilo Egas, el pintor de nuestro tiempo. A partir de las 5 de la tarde y a las 19:30, Tiempo de Mujeres, El Sueño Verde, Camilo Egas, el pintor de nuestro tiempo, y La Otra Luz. El ciclo vital empieza y termina en la misma vegetación, no en el suelo. Espero que ustedes se den tiempo. Sé que llega ya el carnaval, pero de todas maneras me parece interesante que vean unas películas para que puedan tener una idea de qué es lo que hacíamos los cineastas de la década de los 80. Una de ellas soy yo. Así que bienvenidos a la sala Alfredo Pareja. Estos colonos, campesinos y esta muestra es muy especial, les invito a que nos acompañen. Una retrospectiva de Mónica Vázquez, la primera directora de cine ecuatoriana, que hizo una obra muy importante en los 80 sobre todo, y nos va a acompañar en algunas funciones. A los que vengan también les vamos a entregar un ensayo que profundiza sobre la obra y la vida de Mónica. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. Ramas y troncos que caen se pudren por acción de las lluvias. Acompañado de un gran marco de público, intelectuales del país y de principales autoridades de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Guillermo Álvarez presentó anoche su libro de nombre Hostal Ecuador. En estas páginas, el autor presenta una realidad sociopolítica, económica y cultural del Ecuador actual. contexto social o socioeconómico, porque en el Hostal Ecuador he ubicado 12 habitaciones con 12 personajes que tienen que ver con nuestra vida cotidiana. Me explico, en una habitación va un joven británico que viene a estudiar nuestro oriente, en otra viene una señorita venezolana que abre su oficina de prostitución ahí en el hostal, en otra un cura español pedófilo, en otra un narcotraficante colombiano, en otra habitación un asambleísta que viene solamente a calentar el puesto. Es decir, se parece mucho a un libro de un autor europeo que se llama El Infierno. Esa es la idea principal con la que cuenta este libro que trajo hasta la Casa de la Cultura Ecuatoriana el escritor y médico de profesión Guillermo Álvarez. Hostal del Ecuador cuenta con 12 habitaciones, se muestra como un compendio metafórico para nuestro país, una realidad que a veces parece ficción, pero con un mensaje que este artista resume en mini cuentos. Aquí se narra el narcotráfico organizado que apoya elecciones presidenciales dictatoriales, detalla el autor. Migrantes desposeídos, despenalización del aborto, trato de los LGBTI, asaltos, secuestros, crímenes y sentencias que nunca llegan a darse con diferentes casos. Habla de una justicia perdida, un infierno dantesco que se vive en un nuevo siglo con varios países de América del Sur y del Caribe. Así es el sentimiento particular que sintió este artista para desarrollar este texto y además como parte de su biografía personal. Tenemos 20 años de coyoteros y no hay un coyotero preso. Tenemos cura pedófilos y el Vaticano indiferente. Entonces es un infierno. Discretamente le he puesto Hostal Ecuador. Bueno, yo fui médico radiólogo 40 años y me acabo de jubilar. Mi cuarto libro, incursionado en cuentos, ensayos, relatos. Todavía no me atrevo a escribir poemas. Unos poemas grabamos con Paquito Godoy hace 2 años. Guillermo Wilfrido Álvarez realizó sus estudios de medicina en la Universidad Central del Ecuador, posgrados en los hospitales de España y Alemania. Es miembro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de la Sociedad Ecuatoriana de Escritores, de la Unidad Mundial de Escritores Médicos UMEM, autor del libro de cuentos del juramento de Hipómenes, libro de mensajes retazos, libro de ensayos de ensayos, poemario para canciones a la mujer ecuatoriana, entre otros. Frente a un gran marco de público, el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Camilo Restrepo Guzmán, destacó en sus palabras de bienvenida el perfil con el que cuenta este maestro y lo que se relata en este libro. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana es un altísimo honor el contar con la presencia de ustedes. Un acto importantísimo que es la presentación de una obra, de un artista de la palabra, un artista del cuento, de un profesional destacado en la medicina que precisamente ha convocado a un excelente grupo de médicos, yo creo que los más prestigiosos del país se han dado cita para acompañarlo en esta noche. Ecuador Hostal, ambos, Hostal Ecuador, una posada puesta al día en Quito Colonial, introducción sobre circunstancias de lugar, tiempo y gente de servicio, 10 habitaciones, otros tantos huéspedes, historia de la existencia del huésped en el hostal y en la ciudad. El presentador de esta obra, médico profesional, doctor Reinaldo Páez, miembro de la Academia Ecuatoriana de Medicina, y el periodista Wellington Toapanta, nos dejan sus impresiones sobre lo que es este libro y lo que le queda para el público. Estamos acostumbrados ya a la labor literaria de Guillermo Álvarez. Es un poeta, es un literato, y me ha gustado mucho este libro de cuentos que me ha dado el honor de comentarlo, porque trata de meterse en la problemática social del país y trata de analizar las situaciones vergonzosas de nuestra sociedad. Habla de lo más débil, de lo más pecaminoso. Todo traslada hacia una justicia que no funciona. Un médico, por su propia naturaleza, es sensible. ¿Por qué? Porque trabaja con el cuerpo humano. Y ello, cuando un médico dialoga con su paciente, conoce las causas de su enfermedad y le sirven para hacer su diagnóstico. Y en el caso del doctor, ¿qué es lo que a él? Ve un personaje sustantivo y a través de él irradia una historia, vivencias humanas que deben ser no solo conocidas, apreciadas, sino analizadas y reflexionadas para construir futuros humanos positivos. Y así, en una noche particular, se presentó en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en la Sala Benjamín Carrión, el libro del escritor Guillermo Álvarez, Hostal del Ecuador. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. En Quito. Sueño de actores de reparto es una obra que transporta a la audiencia la vida de dos personajes que pretenden alcanzar sus sueños. Tim y Evan se encuentran atrapados en un ensayo sin tiempo, en un teatro desordenado, que ahora es el patio de comedias. El instante previo a entrar en escena es un momento muy importante, una especie de ritual o cábala, donde el actor se desprende de sí mismo para transformarse en alguien más. Es un espacio en donde nacen las mayores expectativas, así como algunas de las dudas más profundas acerca del oficio del actor. Sueños de los actores de reparto es una obra que traslada al espectador a ese momento. La obra representa el encuentro de dos actores que interpretan a otros dos actores, quienes debaten sobre los distintos caminos que les pueden conducir al éxito. Se desarrolla como un cómico dilema existencial. Esta es la tercera obra teatral del colectivo Teatro Científico, que se presenta todos los miércoles hasta el 4 de marzo del 2020, en el Patio de Comedias. En escena, Martín Barea y Steven Góngora interpretan a estos dos actores secundarios que sueñan con alcanzar la fama, mientras preparan un trabajo escénico. La obra expone los engranajes internos del proceso creativo, así como las condiciones en las que se desarrollan las artes escénicas en el país. La escena se construye con artículos de vestuario, utilería, maquillajes y escaleras. Este enfrentamiento amistoso entre los dos personajes impulsa una serie de situaciones cómicas, en las que prevalece el humor negro y donde abundan referencias explícitas y tácitas a la obra de Shakespeare, así como las plataformas de streaming y la cultura del espectáculo. Lo que sucede en esta obra es básicamente lo que en la vida real sucede antes de que empiece una obra de teatro. La obra Los sueños de los actores de reparto trata de dos chicos. Finn, que es un actor que quiere hacer una película, y Evans, que es un actor que quiere interpretar una obra de Shakespeare. Sueños de los actores de reparto tiene cierto componente pedagógico, pero sobre todo se configura como una metáfora sobre el fracaso. La obra cumple con el objetivo de provocar inquietudes y divertir al mismo tiempo. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. El 24 de febrero de 1945 se inauguró el Cine México, una sala de cinematografía ubicada en el sur de la capital. Este espacio es uno de los escenarios culturales más atractivos y diversos de Quito. Ubicado en Chimbacay, al sur de la capital, el Teatro México es un espacio cultural diverso para la creación y difusión de contenidos artísticos como el cine, exhibiciones, talleres musicales y culturales, entre otros. El edificio es parte de la Fundación Teatro Nacional Sucre, que también administra el Teatro Variedades, el Centro Cultural Mama Cuchara, la Casa de la Fundación y el Café del Teatro. Después de 75 años de la fundación del teatro, la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador presentará un programa que estará dividido en dos partes. En la primera se disfrutará de Piazzolla Sinfónico y la segunda parte se presentará un concierto de tangos y pasillos bajo el nombre de Imágenes Tangueras, con la dirección del argentino Gustavo El Popi Espatoco, distinguido músico de folclore. también se contará con la presentación de Ricardo Canepa, músico de orquesta, Darío Polonara, director musical, y Emiliano Castignola como cantante invitado. Estos serán varios de los invitados a esta gran celebración que se realizará el jueves 20 de febrero a las 7:30 de la noche con entrada gratuita. Se espera la asistencia a este gran evento que tiene como objetivo evidenciar los espectáculos culturales que dan vida a los espacios artísticos que tenemos en nuestra ciudad. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Doménica Pérez. La muestra permanente La Ronda, Vida y Cotidianidad presenta la historia y tradiciones a partir de las dinámicas que ocupaban este tradicional barrio de la capital ecuatoriana. Los detalles a continuación. La muestra permanente La Ronda, Vida y Cotidianidad, compuesta por 4 dioramas asociadas al sector, barbería, casa de empeño, chichería, panadería, con el fin de establecer un espacio biográfico del barrio y resaltar aquellos sitios emblemáticos que forman parte del imaginario de la ciudad. A finales del siglo XIX, la ronda acogía varias actividades económicas como tabernas de chicha que atendían a los viajeros y transportistas de productos agrícolas que venían del sur. En la esquina con el mesón, en la casa de Cadena Meneses, estaba la chichería de Rosario Navarro, y frente a esta estaba la de la indígena Petrona Chalcipanta. Para el siglo XX, algunas peluquerías ofertaban servicios para hombres, como corte de cabello y barba, así como la confección de ternos de calle, de etiqueta y de cabalgar. También eran amenos sitios de lectura de revistas o cómics que se alquilaban por unos pocos centavos. El peluquero del barrio era el vocero de los vecinos y quien estaba al tanto de todas las novedades del vecindario. La mala situación económica del común de la gente propiciaba la aparición de la casa de empeño, espacios en los que lucraban con la necesidad de los otros. La panificación fue uno de los oficios más recurrentes del barrio La Ronda. Las panaderías se ubicaron a lo largo de la calle, con lo que el aire del sector se impregnaba de un agradable olor a pan caliente. Esta muestra estará abierta desde el 21 de febrero a las 6 de la tarde hasta el 24 de febrero a la misma hora, en el Centro Histórico de Quito. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Este miércoles se llevó a cabo la premiación de la cuarta edición del Premio Brasil Arte Emergente 2019 con el Centro de Arte Contemporáneo. El Premio Brasil es un estímulo a la producción de artistas jóvenes con nuevas propuestas creativas que busquen abrirse camino en el medio artístico. El Premio Brasil es una iniciativa de integración entre Brasil y Ecuador a través del fortalecimiento del sector artístico, creando modalidades de incentivo para el fomento, creación y consolidación de las potencialidades artísticas inmersas. Estas modalidades son Premio de Residencia Artística y Premio Adquisición. El Premio Brasil, desde sus inicios en el 2013, ha generado cada vez más interés, tanto en participantes como en el público, buscando consistencia y compromiso en las obras y artistas exhibidos. Cada edición del Premio Brasil implica la toma de contacto con futuros artistas que van configurando la escena cultural en el Ecuador. Es un proceso promovido por la Embajada de Brasil en Ecuador, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Brasileña y el Centro de Arte Contemporáneo de Quito. La selección para los candidatos a ganar el Premio Brasil se dio luego de una revisión de 95 aplicaciones, donde el comité de selección optó por 16 artistas de diferentes ciudades del país. Además, la calidad de las aplicaciones y su demanda obligó a ampliar la selección. Los parámetros para el ganador del Premio Brasil 2019 tuvo 3 criterios fundamentales: la calidad artística, el portafolio y temáticas. El Premio Brasil cumple su cuarta edición reuniendo procesos artísticos que muestran solidez, capacidad de riesgo y evidencian interés por afianzar una trayectoria de profesionalización. Además de presentar perfiles diversos que muestran relaciones con el arte contemporáneo desde un pensamiento reflexivo y una conciencia social transformadora. Es importante poder establecer un premio para artistas ecuatorianos. Entonces, es de recalcar también la producción nacional en cuanto a las artes visuales y a las artes contemporáneas. Nos ha permitido primero ampliar el circuito de los artistas, poder localizar nuevos artistas emergentes que estén interesados en abrirse campo en el arte contemporáneo y también visibilizar sus procesos de manera sostenida. Y este es un premio institucionalizado, una colaboración importante con la Embajada de Brasil en Ecuador y que finalmente nos permite poder llegar a más artistas, poder descubrir nuevos talentos. En el día de la inauguración también se premiará a los dos ganadores en las modalidades adquisición, cuya obra pasará a ser parte de la Embajada de Brasil, permitiendo al artista realizar una residencia en la ciudad Vivo de Brasil. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron. Y tenemos ya las 7 de la mañana y 56 minutos, la hora exacta, 7 y 56 de la mañana. Para este carnaval, los días miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de febrero, el Teatro Variedades Ernesto Albán realizó una programación familiar con la mano del grupo de teatro de Los Silfos. Las obras contarán con recursos visuales y también sonoros innovadores. El Teatro de los Silfos nos sumerge en un espectáculo colorido, lleno de magia y sensaciones, que durante 3 días se concentra en la formación de públicos familiares para las artes escénicas. Esta agrupación teatral está de aniversario y estas funciones son también una forma de celebrar los 13 años de fundación del grupo teatral. Las obras que se presentarán son Una fiesta para Nina, Hasta pronto, un viaje sin retorno y Las tres mitades. Estas tres piezas teatrales se exhibirán el miércoles 19, jueves 20 y viernes 21 de febrero a las 7:30 de la noche. Uno de los espectáculos dramáticos más atractivos es Hasta pronto, un viaje sin retorno, una obra inspirada en las tradiciones de Chimborazo y ganadora de los fondos concursables del Instituto de Fomento de las Artes e Innovaciones del Ecuador 2018-2019 para proyectos de creación. Esta pieza trata de Juan, un anciano de Chimborazo, quien se encuentra agonizando, y sus dos hijas deciden acompañarlo en su despedida. En sus últimos momentos de vida, tres seres místicos de la ritualidad andina, el Sacha, Diablo y Quiriquingüe. Estos son personajes del Pase del Niño, Patrimonio Cultural de la Humanidad. Ellos conducen a Taita Juan a través de un viaje de regreso por sus recuerdos en una noche mágica de diciembre, mientras estos tres seres bailan junto a él hasta el momento de su último aliento. Además, es una obra llena de colorido y magia, utilizando máscaras andinas, títeres y objetos que llevan al espectador a un viaje para contemplar el paso de la vida a la muerte. Los 13 años del Teatro de los Silfos, bueno, han pasado como varias personas por este espacio. Comenzó con Silvia Brito, Fernando Buendía, Xiomara Landín, hace 13 años, con una obra que se llamaba Julián Regalado, lo dirigió el director Guido Navarro, y bueno, pues el grupo ya tiene como una larga trayectoria, han pasado como varios artistas, cada uno, digamos, desde sus diferentes áreas han aportado para enriquecer el proceso del Teatro de los Silfos. Las entradas estarán a la venta en las boleterías del Teatro Nacional Sucre, 2 horas antes del evento, o a través de las plataformas digitales de la Fundación Teatro Nacional Sucre con un costo de $10. Para la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Andrés Ron.